Coño, ¿qué estás haciendo? Has quitado la base, cabrón. Con lo que me gusta. We'll be right back. Una vez